de Bohemia en Vivo número 27.7 de esta segunda temporada. Gracias por estar en sintonía. Hoy es 4 de abril del año 2023, son las 8 de la noche con 5 minutos, tiempo central de México. Pues nos complace mucho gusto saber que andan por acá. Vamos a enviar saludos a la gente que ya se conectó, que ya mandó saludos ahí en el chat. Recuerden que ahí en www.reventonfm.com tenemos un chat para que se hagan presentes, para que saluden a la gente, para que pidan sus canciones, para que opinen lo que están opinando sobre este programa, qué es lo que piensan. Saluditos hasta Canadá, a Juanita Laguna, que ya se conectó, que ya nos saludó. Saluditos, Juanita, qué gusto que estás por acá. De igual manera, Marisol, que ya saludó. Hola, linda noche. Saludos a la güera también, a quien le decimos que nos mande saludar, a nuestro hermano Víctor Alfredo. Pues bueno, hoy tenemos gente nueva. La primera canción que escucharon fue la de La Mochila Azul, con dos pequeños talentosos como son Matías y Asael. Ellos son de León, Guanajuato, nos hicieron el favor de llegar sus audios. Y pues bueno, esa canción que escucharon fue algo de ellos. También vamos a empezar por enviar saludos a nuestra administradora Kai, a quien le agradecemos por la compañía, a quien le agradecemos también porque nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes, le ha dado luz verde este proyecto que ya está más que establecido, más que sólido, bien fundamentado. Gracias por apoyarnos en este proyecto, Kai, y gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en este proyecto. Y nos das espacio aquí en Reventón FM. Saludos a ti, allá a Ciudad del Carmen, allá en Quintana Roo. También saluditos a nuestro tocayo Mr. Coco, Cocoleto. Saludos hasta las playas de Xochimilco, otro gran amigo que siempre nos sigue la huella. No solo a Bohemia en Vivo, sino a todos los programas que tenemos aquí y también que se sintoniza a todas horas del día. Gracias, muchísimas gracias, Mr. Coco, mi tocayo. Gracias por estar por acá. También saludos a todos los locutores, programadores y DJs que conforman esta radio, como son Blue, como son Lily San y como es también el gran Kruger, que tuvo un programa sensacional de música de los 90 en español. Muy buen programa. Pues bueno, no tenemos que empezar con esto, menos palabras y más acción. Esto que viene es algo de una niña invidente que canta hermoso. Ella se llama Luz Hernández Huerta, algunos dicen Lucerito, aunque ella se presenta como Luz. Este es un popurrí de tres rolitas que les va a gustar mucho. Ella es Luz Hernández Huerta. Enseguida viene desde Cuba Milly Soto con Sergio el Bailador. Carlos Salvador con El Amor Acaba. Mau Velázquez con Lonesome Town. Y cerramos con este gran trío vocal como son Los Divos, ellos son de Cancún, con este tema de Elvis Presley que se llama Can't Help Falling In Love. Muchas gracias de verdad por estar aquí en Sotinal, de verdad nos complace muchísimo que está por acá. Ya se siente muy fuerte el calor, no sé cómo estén por allá en donde se encuentren. Supongo que en Canadá está frío, es muy frío, muy frío, y pues acá hace mucho, mucho, mucho calor. Recuerden que pues tenemos ahí, como hace rato dije, el chat ahí en www.reventonfm.com para que ahí saluden. De igual manera tenemos nuestro WhatsApp por si quieren mandar saludos por allí. En nuestra página en Facebook del Mundito también pueden dejar mensajitos. Gracias. Pues ya díganle a sus amigos que ya comenzó con Bohemia en Vivo. Esto está ya por comenzar. Ya vimos la primera canción con Matías y Asael, y pues bueno, nos quedamos con Luz Hernández, con Milly Soto, con Carlos Salvador, con Mau Velázquez y con Los Divos. Yo soy Terry Ferris, yo transmito desde la puerta de Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Solo aquí, ¿dónde más? Pues aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la web. Y pues vamos a pedirle a la tía Terrines, quien está en controles, que nos suelte el primer bloque. Suelta la tía Terrines, comenzamos con Bohemia en Vivo número 7 de esta segunda temporada. Comenzamos. Lástima, las Oh, dulce con sabor. Y a ella le gusta como la mueve el señor. Ya llegó. que el sentimiento es y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega el día que se parte. Tú y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía. Recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Y pues bueno, también es un buen pretexto para que nos escuchen en cualquier lado, en el carro, en el banco, en el gym, cuando vayan a correr, cuando vayan por sus niños a colegio. De igual manera, tenemos nuestros programas estelares cada noche, si se puede decir de esa manera. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche tenemos a Soundcheck, conducido por el buen Blue, a partir de las 7 de la noche, el transmite de Irapuato, Guanajuato, México. Los sábados tenemos a Lili San con 007 en cuarentena, donde todo puede pasar, y el transmite desde Monterrey, Nuevo León, a partir de las 7 de la noche. Perdón. Los domingos tenemos Blast from the Past by Request, conducido por un servidor, a partir de las 7 de la noche. Los lunes tenemos al loquero más famoso de Irapuato, el señor Kruger, con su manicomio de Kruger, a partir de las 7 de la noche. Y todos los martes, en el horario consabido, a las 8 de la noche, tenemos Bohemia en vivo, también conducido por un servidor. Pues bueno, vamos a continuar con el siguiente bloquecito. Esto que viene es algo del señor Jorge González, el tenor Jorge González, desde León, Guanajuato, con este tema épico, mítico, que hizo José José, composición de don Roberto Cantoral. Este tema se llama El Triste. A él en el piano lo acompaña Alberto Galván. Enseguida viene Martita Chagoya con un tema que se llama Evidencias. Enseguida Jorge Américo con una canción propia, una canción original de su propia inspiración. Esto que se llama Canción para un amante sin amor. Enseguida viene Claudia Esparza acompañada de su hermano Marco Antonio Esparza con un tema, con un popurrí de Selena. Y voy a hacer aquí también una pequeña observación. Aquí en esta popurrí también sale cantando Juanita Laguna. Enseguida viene Víctor Alfredo con un tema que se llama Amor Añejo. Y cerramos con el gran Chavita Aguilar y el ensamble latino con un tema que se llama Niña Camba. Pues amigos, sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo número 7 de hoy, 4 de abril del año 2023, siendo las 8 de la noche con 32 minutos. Y pues, a nombre del staff de la radio Reventón FM, le deseamos nuestro más sentido pésame a la güera por el sensible fallecimiento de su hermano. Güerita, sabes que te queremos, te abrazamos con el corazón. Mucha fuerza, mucha resignación. Esperamos se encuentren bien. Un abrazo para ti y a toda tu familia. Presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris. Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Mi piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. soledad, inventando razones para vivir, viendo las noticias por el televisor, tratando de ocultar tu realidad, y mírate, ya no tienes cordura. Que te empeñas en seguir así, te pide respuesta a tu triste habitación y sales a la calle en busca de aventura. qué pasó con tu orgullo, ese que decías será tu gran virtud, está acabando en plena juventud. Pides amor con un leve murmullo y ahora cuéntame tu verdad. Quiero estar contigo y platicar, quiero acompañarte allí en donde estés y no estés tan sola con tu soledad. Gracias, muchísimas. Claro, ¿quieren bailar? Ahí vamos, pues. ¿Quieren bailar? Vamos a gozar. Si vienen a dormir, entonces fuera de aquí. Thank you.

palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós, soy un ave libre que busca la felicidad. Cauda, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todo mi sueño, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar, donde te pueda olvidar, donde te pueda olvidar. Gracias, gracias, muchas gracias. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Nueve de la noche en punto, tiempo central de México. Soy Teres Ferri, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Pues gracias por estar acá. Hoy están muy apagados el chat, hoy no han escrito, yo creo que están medio ocupados o andan de vacaciones, puede ser, que no nos quieren escribir. Pero bueno, qué bueno que están en sintonía. Saludos a toda la gente que nos está escuchando en Canadá y también en Estados Unidos, allá en Toronto, y también allá en Wisconsin, en el estado de Georgia, en el estado de California, en Texas, en el norte de Carolina, en Florida también. Gracias por estar en sintonía. De igual manera, saludos a la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica, ya tenemos también allá seguidores, a la gente que nos escucha aquí en León, Guanajuato, Salamanca, Guanajuato también. Saluditos a Chava Rosales, que está sintonizado. Gracias, Chava, por estar acá en sintonía. La canción que nos preguntaste, quién cantaba la del triste, es la canción, la canta Jorge González, un tenor de León, excelente voz, que nos apoya cada 15 días con sus temas y aquí está presente. Saludos a la gente también en San Luis Potosí, en saludos a la familia Cruz Ventura allá en San Luis de la Paz, gente de León, de San Francisco, de Silao, que nos escuchan también, Salamanca, fuera del estado también, en Querétaro, San Luis, gracias por estar en sintonía, en Monterrey, Nuevo León también, que nos escuchan. Pues vamos con el siguiente bloque. Esto es algo del gran Carlitos Vivanco, este tema que se llama Mátame Suavemente. Enseguida viene Chuchín Pantoja con un tema original de él, esto que se llama De Doncella Dragón. Una vez más viene Los Divos con ese tema que se llama Hasta Mi Final. Una vez más viene esta gran niña que se llama Luz Hernández Huerta, esta niña que es invidente pero tiene una voz preciosa, con ese tema de Rocío Dúrcal que se llama Como Tu Mujer. Y enseguida viene estos chiquitines, Azael y Matías, con este tema que se llama Mi Salón Está de Fiesta. Pues amigos, gracias por estar en sintonía. Continuamos, síganos mandando saludos, escriban por ahí en el chat, www.robentonfm.com. Ahí nos pueden escribir, pueden saludar, pueden hacernos amigos, saludar a sus amigos. Sigan escribiéndonos. Y como siempre les hemos dicho, está abierta la invitación para que nos sigan enviando sus audios. Aquí todos son programados, de verdad, es un gusto, un placer tenerlos por acá. Mucha gente ya se ha incorporado, ya tenemos muchos, pero muchos talentos que están aquí enviando sus audios. Si recomiéndanos con sus amigos, si tienen amigos que cantan, mándenos sus audios. Cuando armen una bohemia y ponen el karaoke, sacan las guitarras, también de igual manera, grábense y mándenos sus audios. Pues bueno,

que un castillo, digno de una doncella. Cabalgue el viento en busca de ella, y sentada estaba en una estrella, le comenté de una leyenda que sucedió hace tiempo en la tierra, de una doncella convertida en un dragón, que le dio muerte a un caballero en su interior. Es que ella le habló palabras de amor, al poco tiempo transformadas en fuego, las virtudes en su interior, su amor aniquiló y en cenizas quedó, como tú lo haces hoy. Oh, no, no. ¿Dónde está aquella doncella? ¿Por qué se transformó en ese cruel dragón? Sus palabras me hablaban de amor, hoy destruyen mi interior y soy solo ceniza. Amor, al poco tiempo transformadas en fuego, las virtió en su interior, su amor aniquiló y en cenizas quedó, como tú lo haces hoy. ¿Dónde está aquella doncella? Porque se transformó en ese cruel dragón. Sus palabras me hablaban de amor, hoy destruyen mi interior y soy solo ceniza. Está a mi lado hasta que no quiera Dios. Hoy sabrá cuánto te amo cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan

9 de la noche con 22 minutos, tiempo central de México. Pues gracias por estar en sintonía. Vamos a enviar saludos hasta León, Guanajuato, a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León. Ya están sintonizándonos, nos mandan saludos. De igual manera, saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que ya también nos enviaron nuestra dotación de hamburguesas como cada vez que estamos aquí programados. Gracias por estar en sintonía. De igual manera, saludos a Sergio, a Américo, a Cuate, a Chava, Stephanie, Steven, que nos están escuchando con mucha atención desde su hogar. Gracias por estar en sintonía. Pues continuamos con más de este Bohemia en Vivo, edición 7 de esta segunda temporada. Y esto que viene es algo de Claudia Esparza, acompañada de su hermano Marco Antonio Esparza. Este tema que se llama A Mi Manera. Y se viene Carlitos Salvador con ese tema de José Luis Perales que se llama Que Pase la Mañana. Mau Velázquez con ese tema de Angels de Robbie Williams. Jorge Américo con este tema de John Lennon que se llama Imagine. Y cerramos con la gran Martita Soñadora, con Marta Chagoya, gracias, con este tema que se llama La Duda. Pues amigos, sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda, todísima la red. Saluditos también a Maggie, que ya se conectó. Saludos, cariño. Ay, la puerta es la primera prisión. pasará mañana cuando ya no me olvido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Guardaré las rosas para cuando el sol moros. Yo te diré, dejando la voz, defiendo la de risa, es el día que soñamos de la apaga la luz, la noche está marchando, señor. Que amanece ilumina todo. Esas y las palomas de tus manos me acarician todo. Preguntas y tus preguntas son: ¿qué pasará mañana cuando te hayan? Que te siento lejos. Mañana se dormirá el amor y guardaré las rosas para cuando el sol. ¿Dónde está la piñata? Ay, vamos a la piñata. Al aguinaldo. ¿Cómo gusta, Seba? Échala ahí en su cojín, si yo. ¿Ya? Ah, dale, se queda. Ay, después de que. Así de. Gracias por escucharme. No sé. Where we go when we gray and old, 'cause I have been told that salvation lets the wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts run into my head, and I feel that love is there. saludos a Rafa Navarrete, que nos está escuchando allí en La Valero Trujano. Saluditos, mi estimado Rafles, mi estimado Chapulín, ya vete a dormir, ya es tarde, descansa. Y hazle caso a Maggie. Quieres que te dé una respuesta. Dame una respuesta. Sócrates. Los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vámonos! Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Amigos, 9 de la noche con 43 minutos, llegamos a la parte final de este programa de hoy, Bohemia en Vivo número 7, esperando haya sido sagrado, reiterándoles nuestro compromiso con ustedes. Esto es para y por ustedes, de verdad, muchas gracias, muy agradecido por la preferencia que nos han hecho al escucharnos cada martes, y pues haciendo la invitación a que nos escuchen todos los días de la semana, las 24 horas del día, 365 días del año. De igual manera, nuestros programas estelares, como es el Manicomio de Kruger, todos los lunes a las 7 de la noche. Bohemia en Vivo todos los martes a partir de las 8 de la noche. Soundcheck todos los jueves a partir de las 7 de la noche. 007 en cuarentena a partir de las 7 de la noche todos los sábados. Y el domingo tenemos Last from the Past by Request a las 7 de la noche. Amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y entre todo, muchas gracias por el apoyo, por la amistad que nos brindan. Gracias por estar por acá, sabemos que es parte de su tiempo y que nos hacen esa deferencia de estar aquí con nosotros. Vamos a cerrar el siguiente bloque con algo de lujo. Esto que viene es un tema que se llama Déjame Soñar. Ese es un tema compuesto por Alberto Galván y está interpretado por Jorge González, y al piano lo acompaña Alberto Galván, el autor de esta canción. Enseguida viene Salvador Aguilar y Ensamble Latino con este tema de Marcial Alejandro que se llama El Gavilán. Enseguida viene Víctor Alfredo con este tema que se llama A Tu Recuerdo. Carlitos Vivanco con Siempre Te Querré. Y cerramos con el gran Chuchín Pantoja con este tema que se llama Piel de Manzana, un tema original de él. Amigos, recuerden que al final del programa vamos a postear el link donde pueden descargarlo. Así que si están al pendiente, ahí les vamos a pasar el link para que estén al tanto. Gracias, muy buenas noches, que tengan un feliz descanso, un reparador sueño, que sea muy agradable el día de mañana. Los que están de vacaciones, disfrútenlo, si están en la playita o en otro lado, disfruten mucho. Y pues, yo soy Teres Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Hasta la vista y buenas noches. Yeah. Alejandro hace un excelente arreglo a la recopilación literaria hecha por el maestro Juan Rulfo, en la cual nos dice, de una manera por demás sencilla, cómo un hombre puede expresar su amor por la mujer querida con un lenguaje que a opinión de algunas gentes pudiera sonar hasta agresivo, pero que debido a su naturaleza es música para los oídos y el corazón de la mujer que se siente bien amada. Flor de pitaya, blanca flor de garambullo, a mí me cabe el orgullo que donde yo rayo quien raya, y aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo. Cómo me duele el anca, ay, cómo me aprieta el cincho, que más que brinco esa tranca, a ver si del golpe me hincho, que habiendo tanta potranca, solo por la mía relincho. Pájaro carpintero para trabajar se agacha, de que encuentra su agujero hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero cuando estoy con mi muchacha. Ay, cómo me duele el anca, ay, cómo me aprieta el cincho, que más que brinco esa tranca, a ver si del golpe me hincho, que habiendo tanta potranca, solo por la mía relincho. Soy un gavilán del monte con las alas coloradas. A mí no me asusta el sueño ni me hacen las desveladas. Platicando con mi chata, y aunque muera apuñalada, cómo me duele el anca, ay, cómo me aprieta el cincho, que más que brinco esa tranca, a ver si del golpe me hincho, que habiendo tanta potranca, solo por la mía relincho. Ay, cómo me duele el anca, ay, cómo

pasado a nadie le ha gustado ya. Lo que quiero ser es fácil de creer. Me siento de fracasado. Subirme en un avión que sea de propulsión. Pero qué sé yo, si tú eres mi amor, solo a ti yo querré. Cuando reías, fruta madura que invita a saborearla en cualquier día. Como la piel de manzana, de carne firme que seducía. Tienes aroma del campo, de viento libre, de carne viva. Era tu piel de manzana que yo admiraba en ese árbol, que solo te alimentaba de falsos miedos, de el recato. Era tu piel de manzana, fruto prohibido que me esperaba a liberarla del árbol y a disfrutarla de madrugada. Pudo tu piel de manzana quedar prendida de ese árbol, y solo caer de madura sin aventura, no haber amado. Era tu piel de manzana que yo admiraba